tiene que ver con este Día Mundial en relación al medio ambiente. Es por eso que estamos en comunicación telefónica con el ambientalista Eduardo Sosa, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Eduardo? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Muchas gracias por esta comunicación. No, al contrario. Bueno, y preguntarte, bueno, en esta jornada como la que vivimos hoy, ¿desde dónde reflexionar y desde dónde pensar también el medio ambiente en un momento histórico para el mundo en relación a esta pandemia, pero donde también se vienen haciendo cuestionamientos a cómo hemos vivido y bueno, y cómo vamos a seguir viviendo, ¿no? Sí, me parece que estamos frente a una oportunidad que no se nos puede escapar. Uh-huh. La crítica al modelo de desarrollo, incluyendo manifestaciones, cumbres internacionales, retóricas de los presidentes y demás, se vienen dando desde los años 70. Digamos, no es nuevo. Uh-huh. Y la verdad es que nada, muy poco cambió. No puedo decir que nada, pero muy poco cambió. Sacando el tema del agujero ozono, en el cual por única vez el núcleo de los países centrales se puso de acuerdo y logró una reducción de las emisiones, y eso llevó a que el agujero ozono digamos disminuyera en su tamaño, ya no constituyeron peligro. El resto de los temas todos han perdido espacio en la agenda política, en la agenda mundial, digamos. Y hemos llegado a esta situación. La pandemia nos da una oportunidad, pero también nos muestra lo que viene. Porque lo que viene es esto. Lo que viene son, digamos, nuevas pandemias, desastres naturales, el cambio climático y la acción del hombre en muchos otros planos ha ocasionado un desajuste del planeta en tal dimensión de que ya es inevitable, digamos, no sufrir las consecuencias. Entonces, por un lado, esta pandemia sí es una bisagra, como ustedes dicen, es un momento histórico, uh-huh. pero nos da la oportunidad de cambiar. Me parece que el cambio ha venido desde cada uno, el cambio ha venido, digamos, el que no redescubrió los servicios de verduras agroecológicas, uh-huh. Aprendió a cocinar, aprendió a hacer ejercicios en casa, entendió de alguna forma que hay amenazas que van más allá de todo y que es necesario ponerse en acción. Y me parece que eso nos brinda esa oportunidad, pero la pandemia también nos muestra esto. Este siglo va a estar caracterizado por este tipo de situaciones y, bueno, nuestros hijos y nietos no la van a tener muy fácil. Seguro. Eduardo, en todo este camino, que como vos muy bien señalabas, no es nuevo, también se replica y se siente en nuestra provincia, ¿no? Luchas históricas como la defensa del agua, la defensa de la 7722, que quedó más que clara en el pasado diciembre. Bueno, ¿cómo ves el panorama desde allí? También los intentos que hubieron en relación a este Consejo de Ambiente o no, luego desde el gobierno provincial, la situación que hubo también frente a Portezuelo en esta audiencia virtual que se llamaba audiencia pública. ¿Cómo ves el panorama de la provincia hoy por hoy en plena pandemia también? Yo creo que estamos tocando fondo en lo que es la institucionalidad ambiental. Uh-huh. Debo decir con tristeza, porque también formé parte en los dos primeros años del gobierno de Cornejo, uh-huh. de la Secretaría de Ambiente, y bueno, fue una experiencia impresionante, pero también me permitió ver cómo se maneja el sistema político en su expresión más dura, más descarnada. Lamentablemente, estas últimas dos gestiones están siendo lo peor de la gestión ambiental pública en la historia de la democracia. ¿no? Desde el año 87 que se creó el Ministerio de Ambiente, han pasado muchos funcionarios, ha ido decayendo, ha ido decayendo en el tiempo, y tenemos ejemplos bastante tétricos de todo lo que ha venido pasando en estos últimos años, pero últimamente han empeorado los índices, han empeorado el clima de diálogo, que casi no existe, y hemos encontrado gobiernos que intentan descaradamente voltear leyes o generar condiciones favorables para un cierto sector, unas élites empresariales, en desmedro de la mayoría, y lo hacen con total desparpajo, que es la diferencia de otros gobiernos anteriores, ¿no? Uh-huh. Entonces, para empezar, yo creo que estamos tocando fondo. Lo bueno es que lo único, el lugar hacia donde queda para subir es hacia arriba, ¿no? Uh-huh. Me parece que rescato en todos estos años. La lucha ciudadana, yo recuerdo en más de 15 años de Noicos, que cada vez que se logró algo a nivel público, a nivel empresarial, que las empresas se pongan a trabajar en los temas ambientales, ha sido por la presión ciudadana. No hay otra. Siempre con el acompañamiento de los medios de comunicación. Ahora, cuando los medios de comunicación hegemónicos dejaron de acompañar a la gente, cuando encontraron esa posibilidad de la pauta publicitaria, del negocio, a partir de los dineros nuestros que reparte el gobierno, esa lucha se debilitó. Hizo falta acciones muy contundentes, como la de diciembre, para hacerle entender a la política de que la ciudadanía no está dispuesta a todo. Entonces, yo sí rescato los logros ciudadanos de todos estos años. Veo también que esto no va a parar, que siempre va a haber un riesgo, siempre va a haber, en tanto y en cuanto los ciudadanos sigamos eligiendo esta misma gente de esta misma clase política, siempre van a haber riesgos de que nos introduzcan actividades que no son aceptadas. La lucha va a ser todos los días, toda la vida, en tanto y en cuanto no mejoremos el sistema político, que a su vez promueva un mejoramiento de todo el resto del sistema, ¿no? Del sistema democrático. Seguro. Y en cuanto al nivel, al panorama nacional y a las políticas nacionales en relación al ambiente, también preguntarte sobre tu mirada. En parte tienen un mismo diagnóstico. La Secretaría de Ambiente viene disminuyendo, digamos, fue ministerio, bueno, ha pasado por distintas jerarquías políticas, institucionales. Ha ido perdiendo peso específico. Igual por nuestro reparto constitucional, la protección del ambiente recae en la provincia, en las provincias, y la nación genera las condiciones básicas a través de leyes del Congreso, y ahí se ha avanzado, por momentos se ha avanzado mucho, por momentos poco, pero se va avanzando en la cuestión legal. Hay muchos intereses en juego, hay muchas leyes que están demoradas, y si no hay presión ciudadana no van a salir, como la de evaluación de impacto ambiental a nivel nacional, la ley de humedales y otras que van a costar mucho mucho esfuerzo, como fue la ley de glaciares o la ley de bosques, ¿no? Y después, ¿qué es el cumplimiento? En lo referente a esta última gestión, bueno, la anterior prácticamente no puedo hablar, digamos, la gestión del Rabino Berman fue definitivamente el punto más bajo en la calidad institucional. No sé, para mí Cabandí es una gran incógnita. Tengo la tendencia a desconfiar un poco. Creo que Cabandí ha dado algunas señales en estos primeros días de hacia dónde podría ir el camino de la Secretaría de Ambiente en cuanto a distintos temas como Vaca Muerta, como glifosato y demás. Vamos a ver si eso se corresponde con las acciones. Uh-huh. Digo, por lo menos las declaraciones o la posición que ha sentado Cabandí al frente del Área de Ambiente Nacional me dan un pequeño una pequeña ilusión, pero obviamente habrá que esperar qué es lo que hace el gobierno en consecuencia. Seguro. Eduardo, te agradecemos muchísimo por esta comunicación y bueno, es, como siempre, seguimos en contacto. No, al contrario, gracias a ustedes. Bueno, feliz Día del Ambiente, a toda la gente que lucha también especialmente. No solamente los grandes movimientos sociales, sino la gente que lucha en los barrios porque uh-huh. le llegue la cloaca o porque le mejoren el arbolado o porque se asusta por una fábrica, o toda esa gente luchadora es la que realmente hace el día a día y la que produce los logros de este país. Bueno, muchas gracias, abrazo fuerte, hasta la próxima.